Hola, acá el Vasco de la Asamblea Isleña, desde la estación fluvial del Delta. Bueno, para contar que hoy nos juntamos con una concurrencia bastante importante, valorando la forma de construcción horizontal, la comunicación, el crecimiento de la Asamblea y también como espacio comunitario y como de circulación de conocimiento. Los temas que aborda la Asamblea son tan amplios como que abordan desde el agua potable, el acceso al agua potable que está negado en la isla, al transporte fluvial, la luz y demás. O sea, es muy amplio las temáticas, las concurrencias tienen altas y bajas, mermas, estancamientos, realces, pero lo importante es la permanencia y la persistencia. Quedamos en que la asamblea que viene, que es en 15 días, porque cae el 25 de mayo, había muchas actividades en espacios de la comunidad en la isla, no le debemos hacer, y viendo a cuál podíamos llegar a asistir, como para acompañar el proceso, los procesos y articular. Y así que la próxima asamblea será de acá un mes, primer sábado. Segundo sábado del mes que viene. ¿Y alguna perspectiva con respecto al futuro y a la lucha que se viene dando, digamos, en las problemáticas del Delta, digamos, con respecto a la Asamblea? ¿Tienen ya alguna actividad o alguna cuestión que se va a hacer ahora último? Y estuvimos charlando ya una propuesta, un encuentro de vecinos y vecinas que se va a hacer el sábado que viene con respecto al tema del agua. Y la asamblea va a llevar como propuesta un bidonazo como mínimo en la municipalidad. Y después ir construyendo, reordenando, abriendo, cerrando comisiones y estableciendo como principios de funcionamiento que las comisiones tienen que tener presencia en la asamblea, que no pueden estar llenos de grupos ni siquiera de WhatsApp y que los grupos de WhatsApp no pueden reemplazar a las comisiones, así como mucho menos a la asamblea, y que tiene que haber mínimo por asamblea, cada 15 días, un miembro de esa comisión en la asamblea. Hola, mi nombre es Vicky, soy vecina de la isla, participo de la Asamblea Isleña, una asamblea que surgió a partir de la tormenta que se desató el 17 de diciembre y que venimos sosteniendo una vez o dos veces por mes según la emergencia. Confluimos en la estación fluvial, personas de distintos arroyos del Delta, motivadas por dos cuestiones. Una, por todas las problemáticas que estamos teniendo, que están vinculadas a los cambios de este gobierno y de cómo se viene pensando las lógicas estatales y de las empresas privadas, que en nuestro caso puntual nos lleva a que se encarezca el servicio de lanchas, que nos quedemos sin agua potable, que el sistema de recolección empeore, que haya mayores situaciones de inseguridad adentro del río y dentro de la navegación. Y también muy impulsadas por el movimiento de asambleas que fue surgiendo en todo el conurbano bonaerense, que es una respuesta, a mi entender, de cómo poder pensar desde lo político a los sujetos y sujetas que de repente no venían participando muchos de espacios organizativos, ya sea porque estaban desilusionados o porque pensaban que no valía la pena. Y hoy las asambleas están siendo un punto de encuentro para que un montón de personas nos encontremos y nos pensemos como sujetos activos de las problemáticas que están hoy, que podemos pensar esos problemas, que podemos ensayar soluciones y que podemos no conformarnos con las migajas que nos está dando este sistema neoliberal, este gobierno que nos está llevando adelante con políticas de ajuste, de saqueo, misóginas, que solo son políticas de odio que estamos viendo en las últimas semanas el impacto que tienen, que juegan con el hambre, que juegan con las barriadas. Bueno, las asambleas también son trincheras de esperanza para poder encontrarnos. Así que bueno, el segundo sábado de cada mes en la estación fluvial, por si conoces a algún isleño, isleña, isleñe, y en Instagram como Asamblea Islena para saber las acciones y seguir compartiendo y tejiendo redes entre todos los espacios organizados del país.